estepario, trotando por el mundo de nieve cubierto. Del ave dulce sale el cuervo volando, y no cruzan ni liebres ni corzas en el campo desierto. Me enamora una corza ligera. En el mundo no hay nada tan lindo y hermoso como, con mis dientes y zarpas de fiera, destrozar su cuerpo sabroso. Y volviera mi afán a mi amada, en sus muslos mordiendo la carne blanquísima y saciando mi sed en su sangre por mí derramada, para aullar luego solo en la noche tristísima. Una liebre bastara también a mi anhelo. Dulce sabe su carne en la noche callada y oscura. ¡Ay! ¿Por qué me abandona en letal desconsuelo de la vida la parte más noble y más pura? Vetas grises adquiere mi rabo peludo. Voy perdiendo la vista. Me atacan las fiebres. Hace tiempo que estoy sin hogar y viudo. Y que troto y que sueño con corzas y liebres. Que mi triste destino me ahuyenta y espanta. Oigo al aire soplar en la noche de invierno. Hundo en nieve mi ardiente garganta. Y así voy llevando mi mísera alma al infierno.

collapse, yeah. In the hour we collapse, yeah. Whole world collapse and jam down flat. Every second of the minute of the hour do we got. One maga to the moon, yeah, out we like. No food no in a me pocket, no food no in a me pot, you coulda. Yeah, to the teach you what we can and the weed. If you see me, I go do it. Both the bad luck and take it, check it. No we not go left for you, left for you. Me equivoqué. Dije que con Comunicación Tour 2004 era mi última gira. Y pasados 3 años, de nuevo me embarqué durante 4 meses en una serie continuada de presentaciones en directo. Vamos, lo que genéricamente denominaríamos tour. Así se autojustifica Fermín Muguruza en el volver a los escenarios. Cosa de lo que más de uno nos alegramos, ya que hace poco aquí en el sótano comentábamos que este genio de la música popular contemporánea se había retirado de los escenarios, pero presenta su tour Talca Tour 2007. Es una gira mundial, porque decir que iba a estar por el Estado español es un poco... e irónico, ya que tiene más fechas fuera del Estado español que dentro. Sin ir más lejos, en abril, el 18 toca en París, el 19 de abril en Toulouse, el 20 en Durango, el 21 en Donibané-Garazi. Bueno, ya el 26 de abril entra a Barcelona, el 27 en Vigo, 28 en Gerona y lo que nos interesa a nosotros, el 29 domingo actúa en el Viñarrock Festival, no equivocaros, no en Villarrobledo, sino en su nueva ubicación, en Benicàssim. Sí, ya sabéis dónde se hace el FIP, pues este año el Viñarrock se hace en Benicàssim. Castellón, viernes 27, sábado 28 y atención, señoras y señores, domingo 29 en el escenario República, Fermín Muguruza y Afrobasque Fare Brigade, presentando su último trabajo, Irún Ment... el último trabajo del Fermín, que ahora cuando me acuerde os lo digo. El último trabajo de Euskal Herria, Jamaica Class. Es un disco que grabó en Jamaica con músicos de allí, de Jamaica, y del cual hemos extraído esta canción, La línea del frente, de Cortatu, versioneada por Fermín Muguruza con un rollo más ska, más reggae. Su último trabajo era El Incomunicación, remezclado por The Jockeys de Bristol, que se titulaba Irún Met Bristol, por eso la confusión de tanto lugar, de tanto país. Buenas noticias, pues, para los amantes y seguidores de este comunicador, de este personaje polifacético, y que a muchos nos inspira una lucha, pero una lucha cultural, ideológica, porque las palabras es lo que vence al final. Bueno, hace poco leíamos un manifiesto de Fermín Muguruza, en el cual decía: llevo años, lo que es años y no pocos, censurando la violencia, todo tipo de violencia, la terrorista, la violencia doméstica, la violencia callejera, la policial, incluso la de países contra otros países. Aún así, me censuran en algunos lugares para actuar. Bueno, así van las cosas. La mejor manera de amar es amar sin medida. La mejor razón para amar es que nadie te obliga. La mejor manera de amar es amar sin medida. La mejor medida de amar es amar sin manera. Qué cosa hermosísima, esas son reflexiones. Locomoción al Kama Sutra. Locomoción al Kama Sutra. Locomoción al Kama Sutra. Locomoción al Kama Sutra. Ella se calza, sale con el pelo mojado a la cancha para jugar al croquet. Deja su vaina y baila. Él se desmaya viendo brillar rayos del agua en su broche. Su broche de Indonesia. Deja su vaina y reza por la locomoción. Locomoción al Kama Sutra. Locomoción al Kama Sutra. Locomoción al Kama Sutra. Locomoción al Kama Sutra. Yo, que nada soy injusto, sabes cómo me costó sacar la perla de la ostra sirena. Vos, que nada sos de Bangkok, yo sé cómo te gustó que dieras solo tus girasoles. Yo que nada soy de gusto, que nada soy de Bangkok, todo lo daría para que vuelvas a mí. Este que oíamos cantar esta linda canción es Martín Buscaglia, un uruguayo con varios discos en su haber, pero que empieza a hacerse conocido, a dejarse escuchar aquí en la península ibérica. Martín Buscaglia, unas letras muy frescas, muy buenrolleras, como esta que acabamos de escuchar, Kama Sutra, que, bueno, es un bello pensamiento que quiero dedicar a todo el mundo del mundo mundial y en especial a Simo. Os comento, Simo es un colega de Alicante que hace un programa en Radio Millennium, si no me equivoco, pero que emite, al igual que El Sótano, a través de Marea Rock, la.com /playerradio.htm. Sería el enlace directo a escucharnos vía internet. Bueno, pues Simo, los miércoles de 8 a 10 de la noche, justo antes del Sótano, hace su programa desde Alicante, desde Radio Millennium, un programa llamado Planeta Mestizo, que, bueno, que da muy buen rollo por su variedad de música, cantidad de información que da, habla de grupos que están empezando, de grupos que empiezan, que llevan su tiempo, de la zona, da una agenda de concierto bastante extensa y, bueno, habla de sus diversas cosas. Y nos sentimos un poco identificados con él, con ese programa, por la variedad musical con la cual compartimos muchos, muchos gustos. Y hoy nos mencionaban el programa y teníamos que devolvérsela. Así que, Simo, desde el sótano, desde los niños del planeta, queremos dedicarte no solamente la canción anterior, Kama Sutra, sino la siguiente, El Sol, también de Martín Buscaglia. Bueno, a Simo y a todos los que escuchan su programa Planeta Mestizo. Sale el sol. Miren cómo brilla. Sale el sol. Es esa piedra amarilla. Ah. Sale el sol. Sale el sol. Qué buena suerte. Sale el sol, sale el sol. Gracias al cielo. Ando levantándome, piscina de luz. La casa va desperezándose, cual plácido domingo. Mientras sale el sol, sale el sol. Para el vecino de al lado. Abran las canillas ya. Abrí tu corazón. Nuestro amor germinó. Todo gracias al sol. La piel se nos quemó. Cuando el sol

a un muslo enorme, viendo el mundo desde el ángulo adecuado para vivir el pecado carnal compulsivo, corrompido por un tipo repulsivo con bigote lamentable sobre el labio superior y vaya dientes de conejo viejo verde, que te odio y te envidio porque todos tus dibujos se los robas a mi mente cuando duermo. ¡So mangante! ¡So chorizo! ¡So ladrón! ¡Han sido esos cómics! ¡Los cómics de Krum! ¡Han sido esos cómics! ¡Los cómics de Krum! ¡Mi cerebro enfriado! ¡En fase terminal! ¡Han sido los cómics de Krum! ¡Han sido esos cómics! ¡Los cómics de Krum! ¡Han sido esos cómics! ¡Los cómics de Krum! ¡Mi cerebro enfriado! ¡En fase terminal! ¡Por seguir los consejos de Mr. Natural! ¡Han sido esos cómics! ¡Los cómics de Krum! ¡Han sido esos cómics! ¡Los cómics de Krum! ¡Mi cerebro enfriado! ¡En fase terminal! ¡Han sido los cómics de Krum! ¡Han sido esos cómics! ¡Los cómics de Krum! ¡Han sido esos cómics! ¡Los cómics de Krum! ¡Mi cerebro enfriado! ¡En fase terminal! ¡Por seguir los consejos de Mr. Natural! Sigues en el sótano. Ya sabes, este recoveco en el suelo, en el cual los niños del planeta, todos los miércoles de 10 a 11 de la noche, escarbamos nuestros sueños y nuestras ilusiones. Y como solemos hacer, os damos una forma de contacto por si queréis hacernos llegar peticiones de música, información, maquetas, discos, información de conciertos, textos, insultos y amenazas. Todo lo acogemos de muy buen agrado. Empezamos. La forma de contacto más convencional, el correo postal, papel, boli, sobre y sello, al apartado de correos 133, en San Javier, 3730, Murcia, España. Otra forma de contacto es llamando por teléfono en horario de directo, o sea, los miércoles de 10 a 11 de la noche, hora española, al 968-57-3600. Y cogemos el teléfono y hablamos un rato. Otra forma de contacto, está más limpia, barata y rápida, es el correo electrónico. Decir que por el correo electrónico también nos podéis mandar canciones. Eso sí, que suenen medio qué. A la dirección, el sótano MPC, todo junto, el sótano MPC, @gmail.com. Y, como no, nuestra forma favorita de que os pongáis en contacto con nosotros, con los niños del planeta, buscarnos en los bares. No, no nos vamos a dormir, pero esto es una canción de cuna. Bueno, vamos a hablar de un concierto que se realizará el próximo 17 de marzo, si nadie lo impide, en Las Fallas 07. Actuarán Invictos y Agresión Armada. Y organiza nada más y nada menos que Frente de Juventudes, Alianza Nacional Valencia. Bueno, decir que Alianza Nacional o la Frente de Juventudes de Alianza Nacional en Valencia es un ente, un colectivo, una organización ultraderechista, neonazis de corte violenta, o sea que son racistas y no solamente de palabras, sino que tienen en su haber, en su currículum, bastantes agresiones contra gente que no es blanquita ni tiene el pelo al cero y que tiene la libertad de pensar, vestir, llevar los pelos como le da la real gana, cosa que a día de hoy la Constitución española defiende, no solamente respeta, sino defiende. Pues este concierto de Fallas 07 de los grupos Invictos y Agresión Armada está aprobado y permitido. ¿Os acordáis que antes comentaba que Fermín Muguruza no le dejaban tocar en sitios por algunas cabezas no pensantes? Pues bueno, a esta gente, gente que defiende la violencia para sus fines, sí les dejan tocar en Las Fallas. Así van las cosas y así os la contamos. Si nadie lo impide, como decía, el 17 de marzo actuarán estos grupos. Nosotros somos no violentos, estamos en contra de cualquier tipo de violencia, como decíamos antes, callejera, urbana, de grupos organizados, violencia doméstica, contra género, contra razas o la que sea. Es una vejación del espíritu y la repudiamos. Y queremos poner a un grupo skinhead, pero skinhead de los rojos, no de los bonheads, no de los nazis. Un grupo skinhead, los Decibelios, pero de buen rollito, de los rojos. Nosotras somos la subcultura. Nosotras somos una realidad. Montas y tirantes y hostias en el bar. Cabezas rapadas y gritos de unidad. Botas y tirantes y hostias en el bar. Cabeza rapada y gritos de ya, ya. Micrófono cerrado, esta canción es de Los Decibelios, un grupo skinhead de los años 80, aunque el grupo que canta no son ellos, es una versión. Bueno, tengo que aclarar que las cabezas rapadas de las que hablan esta canción son los skinhead. Los skinhead es un movimiento obrero rojo comunista que nació de la mezcla de los del ska, del pogo y de los bones en los barrios obreros ingleses, con una ideología bastante popular, populista, muy obrera, muy de apoyarse los unos a los otros y reivindicar los derechos de los obreros. Nada que ver con los neonazis, con los nazis, que en la jerga callejera se les llama boneheads, no skinheads, cabezas rapadas, sino boneheads, cabezas huecas, por eso mismo, porque ellos siguen unas consignas, unas directrices de la ultraderecha violentas. Aquí, cuando menciona botas y tirantes y hostias en el bar, no se refiere a las hostias de pelea, sino a la forma de bailar pogo que tienen, que es un poco así, haciendo el indio, y que si habéis ido a algún concierto donde se mete un poco de tralla, pues lo que se suele hacer en la olla, que es de muy buen rollo pegarse empujones y levantar las piernas bailando, haciendo un poco el indio. Quería aclarar esto porque a día de hoy, cuando ves a alguien con los pantalones remangados, unas botas tipo Patriot o tipo Martin, la cabeza rapada y con tirantes y un poco de actitud, se le confunde con neonazis. Un saludo al César y al Dani de la Ribera, que son skinhead y no bonehead, nada que ver, aunque los nazis le copiaran la estética a los red skin. This refers especially to gatherings for purposes of entertainment. Nada más y ganas insultado al matón. Bestia, bestia. Bestia, bestia. Pero yo solo sé decir: Dios, puños, cuida de mí. Nada más llegar a ser insultado al matón. Bestia, bestia. Bestia, bestia. Pero yo solo sé decir: mis dos puños, cuídate de mí. Pues

Ya sabéis, ya comentaba la semana pasada que era el día joven que se celebra todos los años, pero que ahora lo han puesto con nombre de festival, no sé por qué narices, y que tocan grupos de la zona, y viene uno de Granada, de Miurgo, y Paradox, de Murcia. Hablamos de Malavergüenza, Embriágame, los antiguos Embriágame Señor, y los conocidísimos Silem. A este cartel hay que añadirle Marabunta. Marabunta es un grupo que hace rock clásico, un rock duro clásico, versiones y alguna canción propia. Y son las cenizas de lo que era Talión, un grupo que también nos queda cerca. Así que, ya sabéis, 3 euros, 10 de mayo a las 9 de la noche en la Carpa Municipal de San Javier, en el Parque Almansa. Hay varios puntos de venta, pero el que nos importa, el que nos interesa y al que vamos ahora mismo, la cervecería Beers en Santiago de la Ribera. 3 euros de nada, 5 grupos, muy buen rollito y a pegarnos la fiesta. Que veremos a ver al día siguiente cómo estamos para irnos a echar fotos. Y aquí no tengo ni con quién hablar. multitud de soledad, donde se han escondido aquellas palabras sobre la amistad. Golpear la cabeza contra las paredes en mi destino y ante un patear. ¿Con quién? Son las 11, las 10 en Canarias. Radio 5, Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional de España. Buenas noches. Como lo había anunciado el presidente Rodríguez Zapatero, ha empezado a desvelar los beneficios penitenciarios que los gobiernos del PP concedieron a etarras. Entre ellos a de Juana Chaos, el terrorista cuya prisión atenuada ha desatado los durísimos ataques del Partido Popular contra el Ejecutivo. Zapatero ha respondido así a la interpelación del senador popular García Escudero en medio de continuas interrupciones y gritos de los senadores que han hecho decir al presidente de la Cámara que le daba vergüenza. Rajoy ha acusado después al presidente de haber actuado como un hooligan. En el juicio del 11M hoy ha declarado el primer testigo protegido. Le han llamado Cartagena y ante el juez ha dicho, se ha desdicho de todas las declaraciones que prestó ante los jueces Garzón y del Olmo y en las que incriminaba a Mohamed el Egipcio y a Mohamed el Larbi, a los que ahora es culpa. ¿Y tenía miedo delante del juez central número 5 y del central número 6? Mucho miedo. ¿Y ahora que no está delante de un juez que anda libremente por la calle, no tiene miedo? Ahora ya me da igual, no me da miedo nadie. El día nos ha traído a última hora la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar la recusación de la Generalitat contra el magistrado Rodríguez Zapata. Ha sido por unanimidad, porque los magistrados conservadores que apoyaron la recusación de Pérez Trems ahora no lo han hecho. Joan Ridao, el portavoz de Esquerra Republicana en el Parlament, cree que no es una buena noticia. No es un hecho positivo y evidentemente entraba dentro de los cálculos posibles, ¿no?